Que a partir de las 0 hora de hoy, la Confederación Farmacéutica Argentina, junto a las farmacias prestadoras del convenio del PAMI, se vio obligada a suspender el crédito a los afiliados del instituto por la ruptura de la cadena de pago, según un comunicado de la propia COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a hablar con Raúl Mascaró, que es el presidente. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien. Cuéntenos cómo es esta situación. Esta es una situación ya el límite de la que hemos llegado debido a la abultada deuda que tienen las farmacias con el PAMI, deuda que ronda los 2.500 millones de pesos y que todavía no hemos podido terminar de cerrar completamente el cobro del mes de febrero, lo que hace que se torne inviable para la farmacia poder seguir financiando el convenio PAMI. La abultada deuda, ¿cómo se genera y cómo es esa cadena de pagos a la que aluden? A ver si lo esclarecemos. El PAMI siempre nunca ha sido el mejor pagador, pero a partir de enero, mes a mes, comenzó a incrementarse la deuda. Y como el PAMI le paga, se lo explico rapidito, el PAMI le paga a la industria farmacéutica y la industria farmacéutica acredita ese dinero en las cuentas de la droguería de la farmacia. Cuando falta dinero o no paga, quedamos en mora con las droguerías y no venden. Entonces hoy muchas farmacias con las cuentas cortadas en droguería no pueden reponer los medicamentos. Ya no solo de PAMI, sino de cualquier otra obra social. Uh-huh. Y dice que desde enero se ha ido incrementando la deuda. Sí, desde enero se ha ido incrementando mes a mes. Hemos advertido a las autoridades de PAMI, de la industria, en reuniones, con cartas documentos, avisándole de que en algún momento no íbamos a poder garantizar más la atención. Y bueno, de hecho, las farmacias hace un tiempo que muchas han dejado de atender, hay muchas que están atendiendo menos, no atienden los planes al 100%, y hoy hemos llegado al límite de tener que decidir un corte total. ¿Este corte a cuántos jubilados aproximadamente afecta? ¿Tiene ese dato? Y el instituto tiene aproximadamente 4 millones y medio de afiliados. Uh-huh. ¿Y la deuda es, como ha trascendido, de 2.500 millones de pesos? Sí, aproximadamente 2.500 millones. No me queda claro, en realidad le pido que nos quede más claro. Esa deuda, supongo, venía alguna de arrastre de años anteriores o del año anterior, ¿o no? ¿O se generó? Hay algo que viene de arrastre. Y otra parte se ha incrementado. Uh-huh. Pero pasa que no es lo mismo tener una deuda con un cronograma de pago a que ese cronograma de pago no exista y que todos los meses nos deban 200 o 300 millones más. Y en estos meses, desde enero aquí, digamos que están las nuevas autoridades de PAMI o del Gobierno Nacional, no sé en PAMI cómo habrán ido acomodando el asunto, pero ¿qué han tenido? ¿Reuniones, consultas, alguna respuesta? ¿Cuál es la explicación oficial? Hemos tenido muchas reuniones. La explicación del PAMI es que le paga a la industria farmacéutica lo que tiene presupuestado pagar, pero se gasta más. Y nosotros entendemos de que ese gasto que tiene PAMI, el medicamento, no puede quedar en cabeza de la farmacia. Los jubilados son un grupo que son de alto consumo por su condición, por su edad. Entonces, el Estado es el que tiene que, para darle un buen servicio, ir a compensar lo que le puede faltar en el presupuesto a PAMI. Claro. Y seguir dándole la mejor cobertura. Pero nosotros como farmacia le ponemos la mejor buena voluntad, aguantamos hasta el último minuto, le queremos dar la mejor atención, pero no podemos hacernos cargo de pagarle los medicamentos a los jubilados. No es nuestra función esa. Es una decisión. Es una función del PAMI y del Estado. Es una decisión claramente política que ha tomado el PAMI. Sí, yo creo que el PAMI no debe manejarse como una empresa. Los 4 millones y medio de jubilados tienen nombre y apellido. Y las 9.000 farmacias de la Confederación Farmacéutica tienen un farmacéutico con nombre y apellido y los dependientes tienen nombre y apellido y todos, de alguna manera, necesitamos del PAMI. O para vivir, para trabajar o para curarnos. Pero no somos números y no se arregla con un presupuesto fijo y que si falta, falta. Y le iba a preguntar, Mascaró, ese presupuesto fijo que está excedido de acuerdo a lo que dice el Gobierno Nacional, ¿Ese exceso en la cantidad de dinero tiene que ver con aumentos en los medicamentos o hay más consumo de medicamentos? ¿Cuál es la razón? Si es que tampoco sé si es un monto exagerado lo que se zafa. Digamos, el aumento de medicamentos pudo haber agravado, pero ya venía antes de los aumentos el problema. La verdad que mes a mes se agrava más y la deuda es cada vez mayor. Por supuesto, con algún aumento de medicamentos, la deuda es mayor, pero es mayor a futuro, no es hacia atrás. ¿Cómo se manejaba esa situación hasta diciembre, por ejemplo? Cuando estoy tratando de imaginarme, el exceso o el gasto de PAMI excede lo presupuestado previamente. En ese caso, ¿que acudía a un organismo estatal a financiar Y el PAMI tendría auxilio, no sé, supongo que de economía o del ANSES. Pero no se cortaban los servicios, digamos, no había necesidad de... No, había otra regularidad de pago, era una situación distinta a la que hay hoy. No había incremento de la deuda, digamos, si había una deuda era constante y la teníamos, era manejable para la farmacia. No teníamos problema que nos cortara la droguería. Hoy se agravó esa situación. ¿Le comunicaron al PAMI la decisión de cortar los servicios? Sí. ¿Y cómo fue la reacción? No sé si... No hemos tenido contacto con ellos, recién el día martes nos van a recibir. Espero que tengamos buenas noticias hoy, que podamos tener un cronograma de pago y poder ya mirar para adelante y dejar estos problemas de lado. Siempre hemos apoyado al instituto, porque apoyamos a los viejos, en la transparencia, en tener que modificar un montón de cosas que hacía que hubiera algunos nichos de corrupción. Nos hemos puesto a disposición, pero con buenas intenciones no nos alcanza para pagar la droguería ni para pagar al personal. Esa es la realidad hoy. Por ahí le pido una definición y no sé si la quiere dar, pero interpreta como que hay cierto desdén de las autoridades por el sistema. No, yo no lo llamaría desdén, pero creo que entre PAMI y la industria farmacéutica, que es el pagador, se están pasando la pelota de quién es el que tiene que hacerse cargo. Y la farmacia estamos de rehenes porque somos las que financiamos. Los medicamentos que le damos al jubilado ya los pagamos y después no los podemos cobrar. Hoy nos sentimos rehenes de un convenio del que no somos parte. Mascaró, le agradecemos el contacto y si quiere agregar algo más, lo estamos escuchando, así que... No, solamente decir que esto es una necesidad de la farmacia y que no es en contra del jubilado, sino que la situación ha llegado a un límite. Mucho tiempo esperamos, mucho esfuerzo le pedimos a la farmacia y lo hizo, y llega un momento que la buena voluntad se termina. Así bien. Que eso nada más. Gracias de vuelta. Raúl Mascaró es el presidente de COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, que ha cortado los servicios del PAMI por una abultadísima deuda que se generó sobre todo desde enero hasta ahora. Sí, fue claro en la parte de nunca fue el mejor pagador.